জেলখানা বন্ধ করার জন্য যেটা আলোচ্য, সেই জেলখানা বন্ধ করার জন্য আমরা এটা চেষ্টা করতেছি এবং লাভা পেয়েছে। পর্যাপ্ত পুলিশই আছে, পুলিশগুলো যেন কন্ট্রোল না করে, যে ধরে না নেয়, যা দেশে না পাঠানো হয়। এই জন্য আমাদের মাদ্রিদে সমস্ত অ্যাসোসিয়েশনগুলো সোচ্চার হয়ে চেষ্টা করতেছে যাতে করে এই মানে পুলিশ ধরা হয়রানিমূলক নির্যাতন যেন বন্ধ করা হয়, সেই ব্যবস্থা করে নেওয়া হচ্ছে। এবং আজকের সেই মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সবাই জমায়েত হয়েছে কারণে আমরা চেষ্টা করবো বাংলাদেশে আজকে মানুষ খুবই কম, কারণ লাভা পিএসসিতে 5,000 লোক আছে, কিন্তু তারা এই 5,000 লোকের মধ্যে খুবই কম লোক এখানে বাস করতে আসছে। এটা দুঃখিত, আমার মনে হয় খুবই আঘাত লাগছে। ধন্যবাদ। Pues venimos desde el grupo de migración y convivencia de Lavapiés, del 15M, de la asamblea. Estamos organizando, venimos trabajando por el fin de las redadas racistas que vivimos cada día en el barrio, y no solo aquí en el barrio, sino en Madrid, pero aquí en el barrio, en Lavapiés, es mucho más evidente al ser la mayor población del barrio, la que vive aquí, migrante. Entonces, pues por eso vivimos todos los días la persecución de la policía y la criminalización de todos nuestros vecinos simplemente por el hecho de tener un color de piel distinto. ¿Cómo son las operaciones de la policía? ¿Normalmente una operación común de la policía en cuanto a una redada racista? No, normalmente ven a una persona con un color de piel distinto, se detienen y le piden la documentación. Si no tienen la documentación, pues se los llevan a la comisaría. ¿Y al CIE en qué momento? Cuando están en la comisaría, depende del caso en el que estén, como tengan la documentación y tal, ya se los llevan a los CIE. La cuestión está en que la policía se detenga única y exclusivamente sobre las personas que tengan un color de piel distinto. O sea, en mi caso, bueno, soy extranjera, o sea, soy inmigrante, pero mi color de piel es blanco, por lo cual nunca me han detenido a mí a pedirme documentación. Pero a la gente que vive aquí en el barrio, de Senegal, de Bangladesh, en general, ¿sabes?, de otros países que tengan un color de piel distinto, pues sí. Sí, ¿y qué es lo que sucede? Luego también está el tema de decir que tú puedes dar tu número de DNI y ellos pueden comprobar tus datos, y decir, tú les puedes dar la información que está en tu DNI y la comprueban con sus sistemas, y no hay por qué incidir en más costes administrativos, de multas, ni de detener a gente, ni de perturbar el ritmo de vida de la gente. ¿Qué es lo que sucede normalmente cuando...? Más allá del color, es decir, claro. Eso podrían hacerlo con todo el mundo. Es decir, claro. Ya, pero porque no también está la cuestión de presunción de inocencia. Claro. ¿Y qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, algún ciudadano, bueno, X, ya sea español o extranjero, reclama cuando está viendo una redada? Pues normalmente siempre cuando observamos las redadas, la policía se viene, se acerca a pedir documentación. Cuando llegan, pueden sancionarte por obstruir las labores de la policía, que en este caso es pedir la documentación a los inmigrantes. Son multas alrededor de 300 euros o así. Vale. ¿Y cómo? Pero también está la cuestión de decir que, bueno, ellos tienen derecho de identificarte, pero no por cualquier razón, tiene que haber un motivo legal. Es decir, si tú no estás haciendo nada delictivo, ahí se está produciendo un abuso de poder. ¿Tienen alguna cifra alrededor de cuántas redadas hay al día en Madrid? No, todos los días hay redadas, pues aquí en el barrio a diario llegan alertas de redadas, pero no, una cifra en este momento. Hasta ahora nosotros aquí en la asamblea, en el grupo de migración, pues estamos tratando de tener un control, por lo menos tenemos una alerta donde tratamos de más o menos... Datear. ¿No? Sí. Las redadas, pero no tenemos todavía una estadística clara. ¿Y cómo va a ser la concentración de hoy y las actividades que hay hoy? Hoy empezamos con una exposición a las 12:30 aquí en la Plaza de Lavapiés, una exposición contra las redadas racistas por el cierre de los CIEs. Es básicamente demostrar redadas con fotografías de policías deteniendo a personas migrantes, o otra parte de fotografías de los CIEs, también principalmente el de Aluche, que es el que tenemos aquí en Madrid, y tenemos otra parte de la exposición que es la influencia de las multinacionales españolas en los países, en este caso mayoritariamente de Latinoamérica y tal, y los daños que causan en estos países, son asesinatos. y África también ahí está muy perjudicada. Claro. La verdad es que todo el continente da igual un poco. Europa del Este y Asia. Y... ¡Papeles para todas! ¡Con todas sin papeles! ¡Papeles para todas! ¡Con todas sin papeles! ¡Papeles para todas! ¡Con todas sin papeles! ¡Papeles para todas! ¡Con todas sin papeles! ¡Papeles para todas! ¡Con todas sin papeles! ¡Papeles para todas! Básicamente, si nos pueden explicar como un poco cómo es que funcionan las redadas racistas. Juan, venga. Venga, pero si a todos os han cogido. ¿Sí? Claro, a todos. Está bien. Puedes contar mis cosas. ¿Qué, pero qué cuento? ¿Cómo es que funcionan o qué relación has tenido tú con las redadas? Buah, yo concretamente tengo una historia un poco rocambolesca. Sí. Él es mi pareja y le cogieron, yo estaba embarazada, le cogieron, lo llevaron a la comisaría. En la comisaría, ¿cuántas horas es que pueden estar? 2 días, es lo máximo que puedan estar. Bueno, pues a las 48 horas lo llevaron a Plaza Castilla, le hicieron un juicio y decidieron que había que internarlo en el CIE. Él tiene aquí familia, en situación regular y todo, está empadronado, pero dijeron que no estaba empadronado, que no lo podían demostrar y todo eso. Entonces lo metieron en el CIE. Una vez en el CIE intentamos, pues sí, demostrar que yo era su pareja, que estaba embarazada y no hubo manera. Estuvo 51 días y lo deportaron. Y bueno, ya tuve que ir yo allí. El niño nació mientras él no estaba aquí, no pudo estar cuando nació el niño y al año casi ha podido venir. ¿Y encuentras algún tipo de relación con que él sí esté ubicado en el espacio donde era la antigua cárcel de Carabanchel y entender las detenciones del Centro de Internamiento de Extranjeros como detenciones políticas, o sea, como presos políticos? Desde luego no sé si entenderlo como presos políticos, sí puede ser. De todas maneras, lo que sí está claro es que es una cárcel. Es una cárcel. Es una cárcel y además es totalmente un régimen carcelario. Y peor, yo he estado allí y ni siquiera tiene posibilidades, por ejemplo, de ver la televisión, de escuchar la radio, de... Nada, tú vas allí y puedes hablar a través de un teléfono en locutorios, ni siquiera puedes tocar a la persona cuando vas a verlos. Y para llamar fuera cuesta un montón. Sí, claro. O sea, sí, ellos tienen que comprar unas tarjetas que solamente las pueden comprar allí, o si no las tienes que comprar tú allí fuera. Llamar allí también es muy difícil. O sea, puedes llamar, pero hay una centralita, es casi imposible contactar con ellos. Y bueno, y mi pareja tenía la suerte, entre comillas, de tenerme a mí, que yo tengo papeles y podía ir a visitarle, pero la mayoría les ocurre que no tienen amigos aquí, tienen gente, pero si no tienen papeles no pueden ir a visitarlos. Entonces se tiran allí el tiempo que estén a expensas, porque aquello también es una suerte. Puedes salir o no puedes salir. Si hay avión, te llevan, y si no hay avión, te sueltan a la de 2 días, o puedes estar allí 60 días y que te suelten el día 60. Eso es una lotería. ¡Ey! Quiero hacer un llamamiento a todos los españoles que lo que tenemos que hacer es casarnos con los inmigrantes ya, porque es la única